equipo del grupo Felicidad. De hora 16 este domingo junto a la caribeña California Superstar, Cuarteto Guanabara. La banda del Cari Charque, Lirio Salteños, Los Super Chavos, Banda Luso Blanca, El Patio Criollo, con el Monto Valdés. Hasta las 04 de la mañana este domingo, Carpa Gaucho, La Florida, Aurillitas, El Río, Rosario.